Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vuelo de jueves de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. Desde hace dos jueves venimos conociendo la historia de una auténtica familia viajera. Karin, Flogeo, Zoe y Margot transitaron en sus bicicletas, en sus rodados, durante un año Latinoamérica, desde Ecuador a Buenos Aires, y luego volvieron en barco, en un barco de carga, hacia Lyon. Tuvimos la suerte de conocerlos al final de este viaje y compartir una larguísima charla en la que nos contaron un montón de momentos de su viaje, con un idioma español que fueron forjando durante las horas, días, semanas y meses que les tomó recorrer las rutas y caminos de esta parte del mundo. Escucharemos mucha música, alguna de la que Florian hace con su grupo Keiko Tsuda, y nos inspiraremos alimentando nuestra pulsión aventurera. En la operación técnica Le Turqué al Azar, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Los jueves el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Sí, fuimos 3 meses en Perú, casi 3 meses en Bolivia, casi 4 meses en Argentina. Es una parte de nuestra vida y sí, vamos a... Sí, es diferente, no son vacaciones, sí, es un tipo de vida. Creo que algo en la cabeza ha cambiado. Eso les quería preguntar. Un poco, no es... No hemos cambiado todo, pero... No fuimos de nuestra casa para cambiar, no hemos dicho, no, oh, vamos no, no. Un año para hacer experiencia o eso. Fuimos de nuestra casa, no sé exactamente por qué, porque queríamos descubrir el mundo, se dice, pero no teníamos ninguna idea de lo que iba a pasar. Sí, de lo que va a pasar. Yo soy muy contenta de que la familia y que hemos quedado casi un año en América Latina, en ese continente, mucho tiempo en cada país. Hemos encontrado a otras personas que viajan mucho también, pero si hay algo que existe en Europa, pero aquí también pienso, se puede tomar un avión. No es tan caro, se compra algo, un boleto, y se hace muchos países en un mes o en 6 meses. Y hemos encontrado a otras personas, en 6 meses han hecho, no sé, 20 países, pero sí, que es solamente ver algo, sí, ok, yo fui aquí, pero... Lo que digamos, no es nosotros que hemos hecho un viaje, es el viaje que ha hecho algo a nosotros. Y no sé si es... ¿Sí? Está bien. Eso es. Keiko Tsuda, DC-82. Thank you. 4866-1095. 4864-0489. Nosotros es solamente un año de nuestra vida, pero es un año que cuenta como, no sé, 10 años. Bueno, hoy es el 3% de su vida. Sí. ¿Eh? Un año hoy, un año es un poco más del 3% sí. De su vida. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero es más que 3%, en la cabeza creo que es más. Es... Cuando vamos a regresar en Francia, vamos a recordar todo eso. No tengo ejemplo, pero estoy casi seguro que hay cosas que no vamos a hacer como antes. Por ejemplo, ¿qué te imaginas? Por ejemplo, la relación que tenemos con los objetos, las cosas. Los objetos, sí. ¿Ah? Y durante un año, lo que tenemos para cocinar estaba nada. ¿Un estufar? Una olla, ¿no? Sí. Una pequeña olla. Okay. Y cuatro... Cucharas. Uh-huh. ¿Ok? Para comer. Estaba suficiente. Estaba suficiente. En nuestra casa tenemos 10 meses más para cocinar. Es que ni Pero al final tenemos cosas que no necesitamos. Ahora estoy seguro que no vamos a comprar muchas cosas. Pero antes no hemos comprado muchas cosas. No, pero... Es que en Europa se suele hacer muchos regalos. Mm-hmm. Y nuestra familia no nos hace muchos regalos. Mm-hmm. No se compra demasiado. Igual es como estilo de vida que te propone el sistema capitalista, es el del consumo, ¿no? Sí. Y sí, claro. Y hay mucha gente que nos preguntan cómo es posible viajar un año, es decir, no trabajar durante un año. Es que tenemos la suerte en Francia de tener un trabajo interesante y estamos bien pagados, está bien, es suficiente. Y como casi nunca compramos muchas cosas, no tenemos demasiado dinero, pero no usamos todo nuestro dinero. Y estaba en bicicleta, no cuesta mucho, cuando se acampa no cuesta nada. No cuesta nada, no podemos traer nada, no vamos a comprar algo. En un año lo que hemos comprado... Son libros. Libros, sí. ¿Comida? Libros y comida. Sí. ¿Qué así? Sí. Vi igual que viajan con computadora, vos tenés una computadora portátil. Sí, sí. ¿Es un problema viajar con tecnología, por ejemplo? ¿O cámaras? No, tenemos un computador, un laptop, porque escribimos un blog. Uh-huh. Y es casi imposible de escribir un blog en Internet Café en Bolivia. Está más complicado, es porque tenemos eso. Uh-huh. Y tecnología es un poco, sí, es un poco difícil porque es frágil. Sí. ¿Ah? Y en la bicicleta muchas cosas se rompen. Sí. Y también son dos kilos más, ¿no? Sí, 2 kilos más y todo está... Es nuestra vida. Sí. Pero sí, tenemos, claro, tenemos una cámara. Es que somos europeos, sí, ¿no? Es que... Porque queremos sacar fotos, pero queremos... Creo que no hace falta ser europeo para subirse a una bicicleta y decir, yo quiero guardar esto en algún lugar, sí. ¿No? Sacar unas fotos. Pero Sí, yo tengo un iPod también, porque sin la música me muero. Pero más, no tenemos muchas cosas. Tenemos un bolsa para cocinar, una bolsa de ropas. Una bolsa para dormir. Una bolsa para dormir, con bolsas de dormir, y una bolsa con... Y para reparar, para arreglar las bicis. Sí, piezas también para arreglar las bicis. Y, porque es un problema en bicicleta, de vez en cuando tiene que cambiar una pieza o que arreglar. Pero no mucho. No mucho. No hay mucha bicicletería en el camino de Ecuador hasta Argentina. No es fácil de encontrar piezas de buena calidad. Es que como nuestras bicis no son bicicletas caras, no es el problema, no. Son bicicletas que pueden traer muchas bolsas. Es que no tenemos mucho, pero estamos 4 personas. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, 4 bolsas de dormir. Ya, ahí tenés. Sí, tenemos el doble con las tablas. Tenemos que traer más cosas. Y al inicio teníamos pañales también, por ejemplo, para la pequeña. Estaba un poco complicado. ¿Y tenemos juguetes también? Sí, tenemos algunos juguetes. ¿Los juguetes? Algo también que es especial cuando se viaja en bici. Por ejemplo, Perú. Fuimos más de 3 veces en Perú. Y en Francia tenemos libros sobre ese país, donde se dice como turismo que se puede hacer. Y cuando leímos el libro, no se ve el Perú que nosotros conocimos. Otro ejemplo, no fuimos a Lima. A nosotros no nos gustaba más la naturaleza y todo, fuimos a Lima algunas horas para tomar el bus, comer de bus solamente. No conocimos Lima, conocimos solamente el norte y el sur del país. Y por ejemplo, sí, en Buenos Aires hemos encontrado a personas que conocen muy bien Lima, que han vivido en Lima y nos han dicho lo que usted han escrito sobre internet, sobre el país, sobre Perú. No es el Perú que nosotros conocimos. Ensamble de Pachamama, El Cóndor Pasa. Thank you. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La infinita mirada. Bordándose. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de bússola. Una instrucción poética. Estaciones de bússola. Para que completes el presente. Cuenta de toque. En 60 palabras. En, dos, casa, tres, solos, cuatro, en, cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en, nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles, dieciséis, en, diecisiete, blanco, dieciocho, un, diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de, 26, libros, 27, de, 28, poesía, 29, al, 30, lado. En bicicleta es otra experiencia, es muy diferente y estamos, es la primera vez. Fuimos 10 días en Barcelona antes de tomar el avión y 10 días en Quito después del avión, que son ciudades importantes. Pero es la primera vez en Buenos Aires, es el final de nuestro viaje y son un poco más de 2 semanas. Y estaba interesante también para nosotros de ver una ciudad grande en América Latina, de disfrutar de la cultura. Es lo que nos ha faltado lo más, el acceso a la lectura, a espectáculos y todo eso. Pero aquí también teníamos la suerte de conocer a una persona que se llama María Lelia y que nos ha ayudado mucho a disfrutar de su ciudad. Y, por ejemplo, fuimos al Teatro Colón. Es interesante, pero sí, es un teatro importante, pero ok, por ejemplo, la visita guiada, se ve la sala y punto. Y gracias a María, fuimos en contacto con el Teatro San Martín, hay el Centro Cultural también, y el teatro, en el Teatro San Martín se puede visitar cada día ese teatro, es libre. Y fuimos más de una hora con la persona y pienso que gracias a ella las nenas pueden conocer bien cómo funciona el teatro. Fuimos en todos lugares y todo eso no es conocido en nuestro libro sobre el país, pero es mucho más interesante. Hemos tratado de disfrutar de la ciudad, de estaba como teníamos la suerte también de estar en un departamento. Sí, y estaba como nuestra vida durante un poco más de 2 semanas. Eso es nuestra casa. Cada día vamos a la ciudad. No teníamos la suerte de que yo quería que las nenas van a la escuela. Pero en Argentina es como en Francia, es un poco, no estaba posible a causa de la ley, de insurgencia y todo eso. En Francia no es posible también para una semana o dos. en Chile estaba posible, en Perú estaba posible, pero aquí no. Pero en su ciudad, en Buenos Aires, hay muchas cosas culturales y se puede realmente disfrutar de todo eso. Todo lo que nosotros en Europa es parte de nosotros. Yo vivimos en Lyon, en la segunda ciudad de Francia, y cada semana vamos a la ciudad para disfrutar de la cultura. ¿Sí? Vivimos en el campo, no vivimos en la ciudad porque con niños es más interesante, pero sí, casi un año completo en la naturaleza, eso estaba un poco difícil. Somos europeos, ¿no? Sí. Okay. Y también puedo decir también que ahora para nosotros también, para los adultos también, algo ha cambiado. En Francia tenemos una vida fácil, ¿sí? Y ¿qué significa para nosotros en Francia tener una vida fácil? Son el acceso al tiempo libre, es tener dinero para disfrutar de la vida, eso es importante. Pero en América Latina, en Perú, en Bolivia, se ve países donde el país también tiene menos dinero y el acceso a la educación, a la salud, es algo... Pienso que es un derecho, no sé, pero no es una realidad. Y eso es, para nosotros estaba lo normal. Okay, el acceso a la salud, el acceso a la educación gratuita en Francia es algo normal y no... Mucha gente no se acuerdan que eso es algo muy importante. Lo hemos logrado sí, hace 70 años, no hace mucho tiempo, pero es otra generación hoy. Yo, por ejemplo, soy profesora y es algo que yo no puedo comprender, no puedo entender, es que los niños que tenemos en la escuela, tenemos que decir a los niños, la escuela es algo importante, tú tienes que tener la gana de aprender. Pero para mí, es lo que yo pienso y yo pensaba también antes, es normal tener la gana de aprender. Es que las niñas tienen mucha suerte de tener una escuela gratuita de buena calidad. En Perú, en Bolivia, el analfabetismo es una realidad. Quizás en Limano o en La Paz, pero en casi todo el país es una realidad. Hay una diferencia tan grande entre nuestra vida en Europa, en Francia, y la vida en Bolivia o Perú. Hay que trabajar mucho, ¿no? Estos países tienen que trabajar mucho por su educación. Sí, porque la vida cuesta mucho. Hay que trabajar mucho, sí. Pero creo que también la gente en el altiplano de Bolivia trabaja mucho. Otros tipos de trabajo, pero tiene que traer el agua sobre 5 kilómetros para tener agua en la casa. Es otro trabajo. Pero. Por otro ejemplo, en Europa, en Francia, tenemos, cada persona puede tener un pasaporte, lo que no es el caso en muchos países en el mundo. Y yo he hecho un año sin casa, un año en bicicleta, un año un poco difícil, sí. Pero yo tengo un pasaporte, tengo la posibilidad de irme si quiero irme, tengo la posibilidad de visitar otros países, tengo tiempo libre, tengo un trabajo donde hay leyes, hay la ley, y tengo mucha suerte, sí. Y tengo un poco de dinero, puedo ingresar a hospitales, sí, tengo que ingresar a hospitales. No es el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Todo la salud cuesta mucho y personas que tienen bastante dinero no pueden ir al hospital. Y no es el caso en Francia. Quizás se va a cambiar. Sylvain Chomet nació en 1963, cerca de París, es guionista de cómic, animador y director de cine de animación. Lo conocerán por Las Trillizas de Belleville, una historia en la que también las bicicletas son protagonistas. En este caso lo escuchamos impulsando el tema Fakir. Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Me dijiste que sin la música te morís. Recomendame música para poner en el programa. ¿Qué música te parece que vale la pena escuchar? Su música. ¿Vos sos músico? Sí, sí. Ah, sí, toco la guitarra. Ajá. ¿Música de aquí o música...? Bueno, primero tu música. ¿Tenés una banda en Francia? Sí, tengo una banda, sí. ¿Cómo se llama? Se llama ¿Qué Cultura? Es una banda... ¿De rock? De rock. Es la mejor banda de Francia o del mundo. Es una banda de dos, ¿eh? Solamente yo que toco la guitarra y un amigo que toco la batería, ¿eh? Y no hay eso. Es un poco experimental, pero es rock también. Y hay que escuchar porque no puedo hablar sobre la música. No sé qué decir sobre mi música. Es muy difícil. Sobre la música en general es difícil, pero no puedo hablar mucho. Es guitarra y batería. Bueno, se llama ¿Qué Cultura? Es un nombre que viene de Japón. Es una historia larga. Complicada, larga. Thank you. Keiko Tsuda, Tic Tac. Durante el viaje, lo que me falta es hacer música. Tengo una guitarra que viene de Bolivia, es una guitarra chiquita que yo puedo traer en la carretilla, la bicicleta. No. Y sí, es una buena guitarra, ¿eh? De Bolivia, de La Paz, ¿eh? Que no sé si es, no es música de aquí, es música de Cuba. ¿Eh? De Brasil, no, de Brasil. No conozco bien la música de Sudamérica. Hay en Perú, en Bolivia, una música, creo que está típica de la sierra. Fruta, con... A mí me gusta. Pero no puedo decir mucho más cosas sobre la música de Sudamérica. Hemos visto en Buenos Aires una banda increíble que se llama... El Diablo en la Boca. El Diablo en la Boca. No sé si conoces. Increíble. Una de las cantantes canta una canción mía. Yo también soy músico. Ah, sí. ¿Sí? Es una banda... Yo voy a recordar esta banda porque... Fuimos a ese concierto gracias a Mariano. Es un tipo de música que a mí me gusta mucho. Improvisada con percusiones, con muchas cosas. Es como un viaje. Es la única banda que conozco aquí en Buenos Aires, pero es la recomiendo mucho. Mm. El diablo en la boca. Visiones. Justo me recomendás la banda de una amiga. Entonces... No, claro, no, pero es una banda. Es nuestra amiga. María. María, con su hija, que nos ha invitado a ver esta banda. Y. ¡Wow! Wow. Es el tipo de música que me gusta mucho. Con el rock, con todo, muchas cosas, pero es. No sé si hay muchas. Y de allá, de Europa, ¿qué sentís que está bueno conocer acá? ¿Qué puedes recomendar? No sé si de Francia. De Francia, una lista de 500 nombres. Para mí es un poco difícil porque las bandas que a mí me gustan son bandas que no están muy conocidas. No sé si El Diablo en la Boca es muy conocida, no creo, porque no es la música. Todo es una música un poco especial. Y también conocimos bandas en Francia que hacen una música un poco especial. No conozco mucho las bandas. Sí, conozco las bandas famosas, pero a mí no me gustan mucho porque es. Antes en Francia había cantantes de un estilo que se llama la musique française, la chanson française, la canción. En los años 60, 70. Cantante muy importante. ¿Qué contexto es ese texto? Letras. Letras. Pero ahora no. No recomiendo mucho la canción francesa. Sí, hay un cantante que se llama Dominica, que hace música muy interesante. Hay otro cantante también, pero. Ahora a nosotros nos gustan una música, una mezcla, una música que está hecho con música de América, de Inglaterra, de Francia también, de Asia. Una música que toma riesgo. Sí, y El Diablo en la Boca es una banda donde hay una mezcla de música de todo el mundo y hay algo, no es una música de un lugar, es una música universal para mí, ¿no? Y a mí me gusta la música universal. Está bien, ¿no? Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Los adolescentes tienen preguntas que no son las preguntas de los adultos. ¿Cómo es la carne? ¿Conoces sí. dulce de leche? Son preguntas de adolescentes. Es diferente. Es una sorpresa siempre. Van a preguntar, no sé. O cosas pequeñas de la vida cotidiana. Sí. Otra pregunta hay, pero también interesante, todas las preguntas. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta más divertida en la edición? Hay una pregunta que toda la gente en todos los países en cada de Sudamérica, cada día la gente pregunta: ¿cómo te parece Perú? ¿Cómo te parece mi país? ¿Cómo te parece Argentina? ¿Y cómo te parece la comida de mi país? Es... Casi nunca teníamos preguntas sobre Europa o sobre nuestro tipo de vida. Lo que importa a la gente de un país es de saber si el país nos gusta. Es algo que hemos perdido, pienso, en Europa. Es que la gente aquí son muy orgulloso, pero es algo positivo en mi boca. Sí, claro, orgulloso de su país y quieren que disfrutamos de su país. En Francia, somos de Francia y sí, Francia es Francia. Nunca una persona en Francia va a preguntar cómo te parece Francia. Porque quizás pensamos que Francia está muy bien. Y... Los franceses son especiales. Es que París es la ciudad la más visitada en el mundo. ¿Eh? Pero creo que Buenos Aires es tan interesante que París. ¿Sí? Ah, sí. Tan interesante. Claro, es verdad porque... Hay tantas cosas y es muy tranquilo. Sí, la gente es muy diferente. En París hay mucho estrés. Creo que la vida es más agradable aquí, en Buenos Aires, que en el centro de París. Nosotros pensamos que en Buenos Aires hay mucho estrés. Así que sí, hay... No me quiero imaginar si hay, voy a París. Hay más estrés que en el campo, pero... Menos que en París. Sí, la... Me recuerdo, la última pregunta el otro día en Buenos Aires estaba: ¿cómo te parece el vino argentino? Y la carne y el dulce de leche. Y sobre el vino, creo que hemos dicho que el vino de Francia es un poquito mejor. Yo pienso que no, pero... No, es un... ¿Cómo se dice? Una broma. No, el vino aquí es muy bueno. No, es que no trabajamos en Buenos Aires, pero yo cuando voy a París, las personas trabajan mucho en París, mucho estrés y todo eso. Y aquí, para mí, para nosotros en Francia, París es la ciudad donde la gente va para trabajar. Sí, claro. Para nosotros, en toda América Latina, Buenos Aires es la ciudad donde hay la cultura. Mm-hmm. Y la gente en el subte... Por ejemplo, el subte aquí. Es muy tranquilo. Tenemos dos nenas cada vez. Las personas dicen que se puede sentar y todo eso. En París, nunca. Es muy diferente, wow. Muy diferente. No. Es más tranquilo. Hay menos tráfico. Porque la gente es muy tranquilo. La gente es diferente, sí. Claro que aquí creo que la gente trabaja mucho porque la vida cuesta más en Buenos Aires que, no sé, en Mendoza o en un pueblo. Pero lo que creo es que el trabajo es algo importante, pero no es la vida. No sé si es verdad, pero me parece que es así. En Francia, ahora, el trabajo es la vida. Tu vida es tu trabajo. En Europa, en Alemania también, en el norte también. En España ahora es casi lo mismo. Me parece que aquí, en Argentina, en Chile también, no es exactamente así. Es La gente tiene que ganar dinero, claro, pero la gente no, hay el trabajo, no hablan del trabajo y hay una vida, y creo que la gente disfruta más del momento presente, se dice, ahora, hoy, lo que pasa hoy, porque la vida es ahora. En Francia pensamos mucho al futuro. Sí, y al pasado. ¿Qué va a pasar? Y al pasado, porque todo estaba mejor en el pasado, ¿no? Y para mí es una diferencia cultural. No es la misma manera de ver la vida en América Latina en general. Y tenemos un poco miedo de regresar a Europa. Escuchamos a Gustavo Cerati aquí y ahora. Puedo añadir que en Argentina hemos disfrutado del país gracias a María en su ciudad, en Buenos Aires, gracias al consular de Francia en Bariloche. Conocimos a Philippe y a su esposa. Gracias a Luis en Mendoza, gracias a Mafalda en un pueblo... ¿Cómo se llama el pueblo? No, en el norte del país. Gracias a... muchas personas que hemos encontrado. Sí. Bonjour a Philippe, a Bariloche y a Fifi. Y a bientôt. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Sí, somos Karin, Florian, Zoe y Mao, una familia francesa que ha disfrutado de su continente durante un año en bicicleta. Y muchas gracias para su atención. Sí, hablamos francés. Las personas que escuchan a Radio Rueda. Usted nos puede ver en la página web. Tenemos una página web que se llama, en francés, hay una parte en castellano también, se llama Una Familia, Un Mundo. Une famille, un monde. Muchas gracias. Punto com. Gracias a ustedes. No hablamos muy bien. No, bárbaro. Hablaron muy bien. No sé qué puedes hacer con eso, pero sí puedes hacer algo muy bien. Si no puedes hacer nada, no, no es un problema. ¿Puedes hacer con el acento? Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.